¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale, disc jockey los domingos en la media mañana. Sonaba Snoop Dogg con Pharrell y su Beautiful de 2002 cuando los New England Patriots ganaban el Super Bowl. Y bueno, la continuamos con Laura Branigan y su Self Control de 1984, año en el que Francia, con Michel Platini a la cabeza, le ganó la Eurocopa 2-0 a España. Un gol con un compromiso tremendo de un arquerazo de España que se llamaba Luis Arconada. Time right behind my back. Suenan The White Stripes con Seven Nation Army, canción típica de los estadios de fútbol. Canción de 2003, pero todavía suena en los estadios. Alemania femenino ganaba el mundial tras vencer a Suecia. Vamos ahora con Donna Summer y su Last Dance aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Canción del año 79 cuando Bernard Hinault ganó el Tour de Francia. clásicos por deporte. Oh, yeah. George Michael con Fast Love, año 96. Los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl y sonaban aquí los amigos de George Michael en la FM en Clásicos por Deporte. Soy Casale como disc jockey, con la producción de Jonathan Saavedra y la producción e investigación de Eddie Riaño y Cristian Mejía. Vamos ahora con 1983, cuando Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianápolis y Jimmy Cliff se tomaba las noches de reggae en el mundo. Turn on the lights like it's time to write. And listen to this. Jam it. Reggae night. We come together when the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Oh, any ring just gone. Mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Ram it. Estás oyendo Clásicos por Deporte. En tu aniversario éxito, este 28 de febrero y 1 de marzo, pague uno, lleve dos en nuestras marcas importadas y exclusivas Hacienda Guzmán, Robinson Crusoe, Casino, Barilla, Personal Choice, Pampers y muchas más. Combínelo como quieras, exclusivo en nuestros canales virtuales. Aprovecha todas nuestras ofertas. 100.000 unidades disponibles a nivel nacional. No aplica para productos con precio insuperable. Descuento no acumulable con otros descuentos. Descuento exclusivo en éxito.com. App Éxito. Domicilios. Compra y recoge y Rappi. Joshua Tree,

Sonando estaba Bananarama y tienen ustedes qué pedazo de canción, Heart and Rumor, y un rumor. Y ese rumor lo oyó Stephen Roach antes de ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia en 1987. Tremendo Stephen Roach. Ahora vamos a oír a King con Somewhere Only We Know, la canción del año 2004, cuando Brasil le ganó la Copa América de Perú a Argentina en la final. Aniversario Éxito. Pagando con tu tarjeta Éxito, 55% de descuento en televisores LG, 45% de descuento en barras de sonido, mini componentes y parlantes LG, y hasta el 40% de descuento en electrodomésticos LG. Ofertas válidas el 27 y 28 de febrero de 2021. 1000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito emitida por Tuya S.A. Compañía de Financiamiento. I Just Can't Get Enough, 1981. Uy, qué canción. Y ya tiene tantos años, ¿sí? Cumple 30 años. Hay que hacerle un cóctel de 30 años a esta canción. Suenan clásicos por deporte aquí en la FM. En ese año, los Oakland Raiders eran campeones de la NHL. Ganaron el fútbol americano. Vamos ahora con The Police. Don't Stand So Close to Me. Qué pedazo de canción esa también. Año 80. Alan Jones era campeón de la Fórmula 1. Subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. But the market, she's so close now. This girl is half his age. Temptation. FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Sonaba con Welcome to My Life, año 2004. Argentina ganaba la medalla de oro en Atenas con Marcelo Bielsa como director técnico. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte, y nos vamos de nuevo al 84, donde hemos estado hoy en varias ocasiones. John McEnroe ganaba Wimbledon, pero también ganaba el Abierto de Estados Unidos. Así, volándole la piedra a los árbitros, a los rivales, al público, y su show inigualable. Se enojaba para volar la piedra a los demás, pero él por dentro estaba concentrado. Tremendo crack, John McEnroe. Tienen que verse una película que se llama Borg versus McEnroe. Don Henley sonaba con The Boys of Summer. Nobody on the beach. Clásicos por Deporte. El gran Billy Joel, canción del 89, se presentó con su show de pólvora por primera vez en la historia de los premios Grammy con esta canción, We Didn't Start the Fire, una canción de total protesta al establecimiento, diciendo nosotros, los del vulgo, los del mundo, los normales, no tenemos la culpa, no comenzamos el fuego. Y hace un listado de gente que tiene poder en todos los estamentos de la vida y dice, ellos son, señálenlos a ellos. 1989, y mientras esto sonaba, Emerson Fittipaldi ganaba las 500 millas de Indianapolis. Vamos ahora con los Backstreet Boys del 97. Miguel Indurain se retiraba del ciclismo. Los Backstreet Boys, que además, bueno, esta canción la tocaron hace un año en el Movistar Arena en el último concierto prepandémico. Thank you.

Big, bueno, dos canciones, pero esta sobre todo, casi one hit wonder, To Be With You, año 91, yo me graduaba del colegio y Estados Unidos se convertía en el primer campeón del mundo femenino tras ganar el mundial en China. Ahora, vamos con Los Prisioneros y Su Tren al Sur, canción del 90 cuando los Oakland Athletics ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías de Y no me digas, pobre, por irte andando a ti. tren al sur, tren al sur. Clásicos por Deporte. Robin S., Show Me Love. Con esta canción nos vamos en Clásicos por Deporte, año 2009. Esta versión, sí, de 2009. Cuando Estudiantes ganaba la su cuarta Copa Libertadores de América, con la Brujita Verón como abanderado. Y bueno, hoy es el dueño del equipo. Ahora sí, ya para irnos despidiendo, les traigo al Dr. Alban con It's My Life, el odontólogo nigeriano que cantaba esta canción mientras México goleaba a Estados Unidos en la final de la Copa de Oro, que es como la Copa América, pero de Norteamérica, en 1993. ¡Selecta! ¡Como yo! It's my life. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Rock and roll to you. Con esta nos despedimos. Ya viene el Capi a Capi Agua. El año 91, la Europa League la ganaba el Inter de Milán. Ya viene el Capi con su Capi Agua. Gracias. Soy Casale, como dice Jockey los domingos. A Jonathan Saavedra en la producción, a Eddie Riaño y Cristian Mejía en la investigación. Muchas gracias. En la FM siguen los clásicos. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit.